y Funny Abby. Más allá. De regreso. Y el intelecto defecto. Declarando victoria. Con las manos arriba. Nos fuimos. Subo a la tebo.